era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin cesar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, ya Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Santa Claus bajó, ya Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando el trineo fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Yeah.